Vivas nos queremos, no muertas, no violadas, no desaparecidas, no golpeadas, no ninguneadas ni silenciadas. Vivas. Vivas, plenas, libres, sin miedo, dueñas de nuestros cuerpos y nuestro futuro, en un mundo cada vez menos machista, menos violento. Por eso marchamos, porque no queremos ser víctimas. No somos las descarriadas que se chocaron la mala suerte de un par de violentos, ni las protagonistas de crímenes pasionales, aislados en las páginas policiales. Marchamos para ser visibles, para contar verdades, para que nunca más mujeres se animen a levantar el teléfono, a denunciar, a contarle a una amiga, a salvarse de la tragedia, a zafar de las páginas negras, a verse al espejo y decir basta. Marchamos para batir la posta, para romper barreras y silencios, para destruir complicidades. Maestras, amas de casa, jubiladas, estudiantes de arte, periodistas, alumnas del secundario. Nuestro reclamo fue colectivo y heterogéneo, y lo esparcimos por todos lados, con los paraguas en mano, los carteles caseros, rodeadas de amigas y compañeras, hermanadas, en una marcha firme. El camino es largo y es difícil. Las batallas se libran en cada espacio donde estemos. Oficinas, centros culturales, empresas, universidades, trenes, subtes, en los barrios, en las sobremesas familiares. Todos y cada uno de los días, no hay vuelta atrás.